por el mal sanar, se ha puesto muy peligrosa. Cuando te enrunda en la calle, ahí se pierden muchas cosas. Cuando te enrunda en la calle, ahí se pierden muchas cosas. En el puente Mamatoco, muy cerquita de San Pedro. En el puente Mamatoco, muy cerquita de San Pedro. Bombero, Santa Marta quedó loco, se cayó el cuerpo bombero, Santa Marta quedó loco. Vamos a ver cómo hacemos, vamos a ver qué pensamos, esto no es en el invierno, esto será en el verano. Colombia. Yo me di cuenta que en Bonda, como destruyó la calle. Yo me di cuenta que en Bonda, como destruyó la calle. Vamos a ver qué pensamos, esto no es en el invierno, esto será en el verano.